a toda la audiencia de Radio Nexo. Y sí, es tal cual, bueno, vos hacías la introducción de manera impecable, esto que te está sucediendo, digo, para nuestra interpretación, nos quieren hacer creer que es una cuestión coyuntural, que es una cuestión pasajera, que es un caño roto, que es un transformador de la luz a veces, que no funciona cuando no es la luz, es el agua. Y así, en realidad lo que nosotros planteamos, y lo venimos planteando hace tiempo, mismo la última vez que tuvimos la posibilidad de salir al aire en esta misma emisora, ya por noviembre, lo decíamos. En aquella oportunidad decíamos que nosotros nos oponíamos a un nuevo loteo que el municipio tenía intenciones de aprobar, porque justamente es un municipio que no puede garantizar los servicios básicos por la falta de planificación. O sea, no es un caño roto, no es un transformador que no funciona. Es la falta de planificación lo que ha producido en Mendiolaza en particular y en Sierras Chicas en general esta situación, este descontrol en el desarrollo, en el crecimiento, que nos lleva a la actual situación. Fernando, para poner más en conocimiento de la gente, ¿Mendiolaza tiene pozos propios de agua en la localidad? ¿Tiene cisternas para llenar? ¿El corte ha sido en algún momento total de la localidad o solamente afectó a algunos barrios? No, ha sido total, total. El sector más postergado, más castigado, siempre son los sectores altos, de los barrios altos. Por ejemplo, sí. El barrio El Talar, la zona llegando a la E53, toda esa zona, y es donde más tarde llega el agua, donde más demoran las cisternas y los tanques en llenar. Y es en esa zona donde se pretendía a finales de año, que por eso lo cité recién, aprobar un loteo sobre el E53. Después hay otro loteo que se pretende aprobar, pero eso ya pertenece a un piso que es atrás de la nueva YPF. Y todo eso lo va a abastecer la misma cooperativa de agua, abastecer entre comillas, porque en realidad no está pudiendo abastecer y cumplir con el servicio adecuadamente. Obviamente que tampoco hacen los descuentos correspondientes por no prestar el servicio de la manera adecuada. Y nosotros lo venimos denunciando, digo, no hace tiempo, no desde este año que tenemos la posibilidad de estar en el Consejo Deliberante, sino que hace muchísimo tiempo, mínimo 10 años que lo venimos denunciando, a toda esta situación que se va a dar, que se iba a dar en algún momento, no porque tenemos estacionado el DeLorean en la cochera del garaje nuestro, ni tenemos algún contacto con Martin McFly de Volver al Futuro, no, ni somos profetas, sino que sabemos que esta situación se iba a dar, y va a ser peor si no frenamos la pelota, si no planificamos, si no consensuamos con las fuerzas vivas de la comunidad el qué, el cómo, el para dónde, el por qué tiene que crecer una ciudad, si es necesario, cuáles son los barrios que y los sectores donde se van a urbanizar y cuáles no. En definitiva, tener una planificación, un programa, como te decía recién, objetivos claros, pero consensuados como la comunidad, porque así como están dadas las cosas, Mendiolaza no da para más. ¿Alguna solución que propongan ustedes desde su espacio o que tengas, que vaya en paralelo y que por ahí sean sugeridas y que no se estén realizando? Mira, las venimos, sí, desde hace tiempo venimos, cuando surgen todo este inconveniente de los servicios, ¿sí? Pasó con el tema de la poda también, allá por junio, julio, tuvimos la posibilidad de conversar también con Radio Nexo por el mismo tema. No están pudiendo garantizar la recolección de poda, no están pudiendo garantizar la recolección de residuos como corresponde. Sumale eso al agua, pasamos una vida sin agua y año nuevo sin agua. Y algunos sectores sin luz. Lo que nosotros planteamos es que convoquen, esto lo venimos planteando hace tiempo, convoquen a la oposición de manera sincera, convoquen a todas las comisiones vecinales, a las fuerzas vivas de Mendiolaza, a las asociaciones civiles, a los centros culturales, a las directoras de escuela, que entre todos pensemos qué hacer con esta situación. Nosotros desde ya, te adelanto que cuando se inicien las sesiones en el Consejo Deliberante, seguramente vamos a presentar un proyecto de ordenanza para que por un tiempo determinado, pueden ser 2 años, 3 años, se frene con las nuevas urbanizaciones hasta tanto poder consensuar programáticamente una planificación urbana para la ciudad. Fernando, ¿cómo están en la última sesión, me imagino, que aprobaron el presupuesto 2022? ¿Cómo están las arcas, según se rindió cuenta en aquel día, de la localidad de Mendiolaza? Mira, nosotros en esas sesiones, porque fue una primera lectura, después fue una audiencia pública, y después fue, bueno, la aprobación, en segunda lectura, nosotros planteamos varias necesidades ahí. Planteamos algunas, lo que creemos es que hay algunas irregularidades en relación a los gastos que está teniendo el municipio, gastos innecesarios, y vemos que hay falta de inversión en algunas cuestiones fundamentales, como puede ser la educación, la salud, las cuestiones de género, la participación de las comisiones vecinales. Entonces creemos que, bueno, esto, que el municipio está malgastando los recursos que ingresan. Y otra cuestión fundamental, y no menor, es que este año comenzaban a pagar por primera vez históricamente, nosotros también hemos dado esta lucha hace tiempo que la venimos dando, comenzaban a pagar el barrio Cuatro Hojas, el barrio más, uno de los barrios, por decirlo, de élite, si se quiere, de Mendiolaza, este año comenzaba a pagar impuestos municipales. Durante 25 años ese barrio no tributó al consejo, al municipio, ¿sí? ¿A qué se debe? Este año, ¿Hay un problema de ejido? ¿Había ahí o por otras cuestiones? Sí, en un principio argumentaban eso, un problema de ejido. Nosotros allá por el 2011 encontramos una resolución de la Secretaría de Gobierno de la provincia de Córdoba diciendo claramente que eso pertenecía a Mendiolaza. Pero bueno, siguieron algunas instancias y entre idas y vueltas, recién el año pasado quedó aprobado definitivamente, y ese barrio, bueno, ya todos sabemos que forma parte de Mendiolaza, porque eran vecinos aparte que votaban en Mendiolaza. Claro, la cuestión, sí, es que, ¿Cuántas viviendas hay aproximadamente en ese barrio? Son 450 lotes, si mal no recuerdo, 450 lotes, calculé familias tipo, de cuatro multiplicado. Son, digo, unos ingresos importantes para este municipio de Mendiolaza. Y ¿Qué sucedió? Te quiero frenar. ¿Se le estaba brindando servicio, sí, de parte de la Municipalidad de Mendiolaza? Eso es lo que vamos a presentar, un pedido de informe, apenas renovemos las sesiones. ¿Cuáles son el vínculo que tiene el municipio con todos estos barrios cerrados? Queremos tener acceso a ese convenio que ha llegado. ¿Y cuál es la prestación que le está brindando a esos barrios cerrados? Porque nosotros entendemos ahí que hay una zona gris. No quiero marear ni a vos ni a la audiencia con algunas cuestiones, pero, por ejemplo, en Mendiolaza están los barrios abiertos, ¿sí?, y los barrios cerrados. Eso es lo que figura en el Código de Edificación. Pero tributariamente han creado un eufemismo, ¿sí?, en la tasa tributaria, que figura como barrios semiabiertos. Barrios con control de acceso, un eufemismo, o sea, es un barrio cerrado que paga menos que un barrio cerrado, ¿sí? Pero eso no está en el Código de Edificación, sino que han creado la tasa, pero no figura en el Código de Edificación, o sea que eso también es algo que venimos reclamando. Y vuelvo al tema del presupuesto. ¿Qué sucedió en esa audiencia pública? Nosotros detectamos que el barrio Cuatro Hojas figuraba con una tarifaria de barrio abierto. El lugar de barrio cerrado. Lo logramos revertir a eso, se lo dijimos al secretario de Hacienda, al intendente, y admitieron el error. Para mí, un error que, entre comillas lo digo, era si pasa, nosotros lo detectamos. Así que logramos que barrio Cuatro Hojas empiece a pagar este 2022 como un barrio cerrado, que es lo que es. Y también logramos aumentar el monto, la partida para la cuestión de género, ¿sí? Porque una cosa es hablar y tener ordenanzas y lindos proyectos, pero si el presupuesto no acompaña, todo queda en la nada. Entonces lo remarcamos y la verdad que, bueno, pudimos triplicar la partida en género. Así que, bueno, planteamos algunas cuestiones y en otras cuestiones pudimos revertir la situación. Bueno, vamos a estar siguiendo de cerca las problemáticas porque, bueno, nos parece importante lo que sucede en Mendiolaza, sobre todo para mantener informados a los vecinos de la localidad. Y, bueno, es una forma de que entendemos, la gente sepa lo que suceda y también pueda tomar decisiones. Quizás estos nuevos tributos... y ahí te hago una... Me surge una pregunta. ¿Alguna vez tuvo en Mendiolaza una política para seducir que la gente venga a vivir por acá y por ahí haya caído en esto, este barrio de Cuatro Hojas? Quizás sí, quizás esto estoy hablando de mediados de los 90, cuando claro. se empezó a lotear de Cuatro Hojas, sí. hubo mucha gente que vino y compró lotes, bueno, muy muy baratos, muy accesibles en esa época. Uh-huh. Bueno, gracias a Dios hoy se pudo normalizar. Emparejar, uh-huh. emprolijar, normalizar esa situación. Ahora somos todos vecinos con equidad, digo, no hay vecinos de primera ni vecinos de segunda, sino que todos, así como votamos, tenemos que tributar, tenemos obligaciones y derechos ahora de Mendiolaza. Y bueno, nada, agradecerte, Adrián, agradecerte a vos, agradecer a toda la audiencia de Radio Nexo y a todo el equipo por la posibilidad de brindar esta otra mirada, porque el intendente sale en otros medios, y en medios regionales también, y en sus propias redes sociales, diciendo que es esto, es un caño roto, uh-huh. tratando de naturalizar esa situación, diciendo afecta a todo el corredor. Pero no es así. Vuelvo a recalcar esto, no es un caño roto, es la falta de planificación. Porque esto pasa sistemáticamente cuando empiezan los primeros calores, allá por finales de septiembre, octubre, empieza sistemáticamente la falta de agua y los cortes de luz. Esencial. Entonces nosotros lo que planteamos es, hagamos una convocatoria a la comunidad sincera y entre todos pensemos cómo diseñar Mendiolaza urbanísticamente. Tenemos un equipo de especialistas, de arquitectos, de personas capacitadas que han planificado ciudades, que están trabajando mismo en otras ciudades, que están a disposición para que, mismo de la Universidad Nacional de Córdoba, gente que realmente sabe de esto uh-huh. y que dice, y ellos coinciden con nosotros porque han ido muchas veces al Consejo Deliberante a decir, así no, acá falta desarrollo urbano y planificación urbana. Fernando, te queremos agradecer, te mandamos un abrazo y un feliz año 2022 para vos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Feliz año. Hasta ahí Fernando Bustamante de Mendiolaza Unida, concejal de la oposición en la localidad de Mendiolaza, bueno, exponiendo también su punto de vista, su conocimiento sobre las temáticas de la temática del agua, que bueno, va a ir sumando, me imagino, más discusión a lo largo de lo que queda de la semana. 14 minutos de las 12. Nos quedan todavía 45 minutos aproximadamente de programa. Nosotros desde acá estamos compartiendo junto a vos este miércoles retro.